Esta vez seguimos el rastro de polvo de las rutas y los caminos de todo el país. Buscamos el eco de las bandidas y los bandidos rurales, de las santas y los santos populares, para llegar a quien prefirió vivir perseguido antes que cometer una injusticia, que eligió esconderse en los montes antes que pelear contra sus hermanas y hermanos de Latinoamérica. Terrible este antihéroe de la justicia. Y para encontrar su historia, tuvimos que buscar un montón, porque se sabe en algunas partes. Pero, como en todas esas leyendas que se cuentan de boca en boca, hay que investigar mucho para conocer algunos detalles. Y también, esas voces suman miradas, puntos de vista, personajes. Así que después de tanto buscar, decidimos contar nuestro propio relato. El del pequeñito que se crió en el campo de la provincia de Corrientes. El del joven que decidió desertar del ejército. El del santo popular que aparece al costado de los caminos en altarcitos con cintas rojas y a quien las viajeras y los viajeros le piden protección tocando tres bocinazos. Un poco de mito y un poco de realidad arman esta historia que empieza con solo dar vuelta a la página. Colección Antihéroes. Gauchito Gil, antihéroe de la justicia. Esta es una historia difícil de contar, no porque le falten aventuras, sino porque tanto se fue pasando de boca en boca que algunos detalles no se pueden conocer. Así que empecemos por el momento en el que Antonio Mamerto Gil Núñez se convirtió en el Gauchito Gil, el santito popular, al que muchísima gente le pide favores, le cumple promesas y le lleva ofrendas. En la tarde del 8 de enero de 1878, Antonio Gil fue trasladado desde la ciudad de Mercedes hacia la de Goya, ambas en la provincia de Corrientes. Y si bien en enero hace calor en toda la Argentina, en esa zona es más intenso y más húmedo. El gauchito iba a cumplir su condena a aquella ciudad. Sin embargo... Pero me parece que me estoy adelantando. Mejor, empecemos por el principio. Se dice que su familia llegó desde Uruguay, el país vecino. Aunque también se dicen otras cosas sobre su familia y su nacimiento. Eso sí, en un libro encontré que nació en enero de 1845. Y digamos, para usar una fecha, que fue así. Entonces, fue también un día de calor en Payubre. Así llamaban a la ciudad de Mercedes en aquella época en guaraní, una lengua compartida con otro país cercano, el Paraguay. Antonio vivía con su papá, con su mamá y sus hermanas y hermanos. Dicen que era valiente desde chico y que siempre supo cómo manejarse con los animales. Cuentan que un día, con solo 7 años, enfrentó un puma. Su mamá estaba amamantando a la más pequeña de sus hermanas y él estaba jugando muy cerca. Pero ante el peligro, agarró del brasero un palo encendido y se le puso adelante. Así, salvó a su familia de un ataque seguro. 7 años nada más. ¿Vos no me estarás inventando un cuento porque soy chiquita? No te pongas así. ¿Cómo voy a mentirte porque sos chiquita? En realidad, lo que te cuento es lo que fui rescatando. Vas a tener que usar la imaginación y creer en las historias que narra el pueblo. Y así creció Antonio, a quien también llamaban Curuzú, porque tenía una cicatriz con forma de cruz en la espalda o porque llevaba una colgando del cuello. En una casa modesta, con un patio de tierra y cerca del monte Valenzuela, se fue criando. Trabajó junto a su padre como peón, largas horas bajo el sol y sufriendo las injusticias de los maltratos de los patrones. Pero también, todo ese campo y ese monte le dieron la posibilidad de conocer de cerca a los animales. Dicen, además, que ese pequeño tenía una mirada poderosa, unos ojos bien negros y profundos, con la que había aprendido a domar hasta los potros más salvajes. Era 1865, y el entonces presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, se alió con los gobiernos de Brasil y de Uruguay para enfrentarse los tres al Paraguay. Las provincias estaban relegadas por el gobierno porque el presidente había impuesto un país que solo miraba a Buenos Aires y al dinero que llegaba desde Inglaterra. Sin embargo, muchos hombres fueron convocados a pelear en esa guerra, sobre todo a los de provincias como Corrientes, muy cercanas al Paraguay. Esta sí que no te la creo. ¿Tres países contra uno? Esta sí, créela, porque es parte de la historia argentina. Y así surgió un gran problema, que muchos correntinos se negaron a pelear contra sus hermanos paraguayos. Cuentan que hasta los llevaban encadenados a la guerra. Y en ese mismo contexto fue que el gauchito desertó. No quería pelear contra su gente. No le parecía justa esa guerra que tenía una mirada tan lejana como la de Buenos Aires. Y además, el enojo de otros países era porque Paraguay estaba siendo independiente. Y eso a los dependientes y a Inglaterra no les gustaba. Pero entonces, ser desertor del ejército y abandonar la guerra contra el Paraguay era ser traidor a la patria, según había advertido Mitre. Además, en esos días, Antonio había visto muchas injusticias por parte del ejército y sus ojos no podían soportarlas más. Por eso, como tantos otros, tuvo que huir para no ser apresado. Y así, Antonio y muchos más iniciaron otra vida. Una vida bien lejos de lo que establecían las sociedades. Se escondían en los montes y hoy se los conoce como gauchos rebeldes o bandidos rurales. Se les decía bandidos porque iban donde estaban los más ricos, esos que se enriquecían a costa del pueblo, y recuperaban alimentos, ropa y demás cosas necesarias para vivir, para repartir entre las y los más pobres. Pero esto es el colmo. ¿Me estás diciendo que estamos haciendo un libro sobre un hombre que robaba? Ay, ay, ay, te cuento un poco más. Estos hombres desertores, perseguidos por la policía y amenazados con ser encerrados muchos años, creían que lo que hacían era más justo para la mayoría de la gente. Y en ese esconderse, iban asaltando en los caminos para sobrevivir o robando alguna vaca para comer. El resto lo repartían entre quienes menos tenían, que, a su vez, empezaban a darles escondite o les avisaban de algún peligro o de algún comisario que andaba tras su huella. Dicen que cuentan también que el gauchito sabía curar con yuyos, que soñaba con momentos que luego sucedían de verdad y también que mucha gente recibió ayuda de su parte. Por eso, el altar que hoy está en el lugar donde fue asesinado por la policía, al costado de la ruta provincial 23, se llena de gente cada 8 de enero. Las promeseras y los promeseros van a agradecer los favores cumplidos. Se hacen grandes comidas, se baila y se canta hasta que salga el sol, sobre todo chamamé. Se encienden velas rojas y se dejan ofrendas. Espera, espera, todavía no quería saber tanto. Estamos en que se escondían en el monte. Esta vez tenés razón, volvamos al monte. Dicen que cuentan que junto con él huyó una mujer llamada Ana. También que era sobrina de uno de los patrones que había tenido el gauchito y que decidió dejar su vida tranquila y de comodidades para irse tras el amor y la justicia. Cuentan también que el gauchito la llamaba Ana de los Montes, porque desde pequeña ella había sido bastante diferente de lo que se espera de una patroncita. Andaba trepada a los árboles, le gustaban las tareas del campo, sabía manejar el cuchillo y montaba a caballo desde que había empezado a caminar. «Sé cuidarme sola», decía bastante seguido. ¿Y qué quería decir con eso? Que una mujer sepa cuidarse sola es casi lo mismo en aquella época que en esta. Que son fuertes, valientes y que no necesitan protección, ni príncipes ni superhéroes. Y eso que en ese momento escandalizaba a su familia, para el gauchito era el reflejo de una mujer que amaba la libertad. Por eso, esa vida dura de huida y de monte tampoco le resultó ajena a Ana. Calugangüe. Era 6 de enero de 1878. Dicen que el gauchito no se perdía una fiesta de San Baltasar, que se conmemora en esa fecha en honor a uno de los Reyes Magos, una de las tradiciones que llegó de África y que siguen sosteniendo las y los afrodescendientes. Y cuentan que ese 6 de enero allí lo atraparon los policías que venían persiguiéndolo. También que se había quedado dormido bajo un árbol después de una noche larga y fue donde lo encontraron los hombres al mando del coronel Salazar. Entonces, lo llevaron a Mercedes y lo pusieron preso en una celda. Dicen que cuentan que mucha gente le pedía a Salazar que lo liberara porque era inocente. Por eso el coronel, que no lo quería ni un poquito, les informó que solo lo soltaría si juntaban la firma de 20 personas importantes del lugar que demostraran la inocencia de Antonio. ¿Y no había juicio o posibilidad de demostrar lo que creía? No había juicios ni tribunales en ese entonces, pero no 20, sino 30 firmas juntaron. Aunque el papel llegó tarde a las manos de Salazar, los soldados ya trasladaban al gauchito desde Mercedes a Goya para su cárcel definitiva. Ahí va el gauchito, un poco a caballo y otro caminando. sabe que no lo espera la cárcel, porque en esa época era muy común que en el camino entre Mercedes y Goya los policías mataran a los presos. ¿Qué? Ahora entiendo por qué William los desertores. Así es. Y después, en el informe decían que el preso había querido escapar y escondían esa muerte. Entonces, el gauchito sabía cuál era su destino y también había tenido algunos sueños. Por eso, miró fijo al hombre que iba a matarlo y le dijo: cuando vuelvas a tu casa, tu hijo va a estar muy enfermo, pero se va a curar con la sangre de un inocente. El hombre no entendió o no le importó, pero cuando unas horas más tarde y después de haber cumplido su tarea, regresó a su casa, su hijo estaba muy enfermo. Recordó las palabras del gauchito y le rezó para que lo ayudara. Dicen que cuentan que en unas horas al niñito le había bajado la fiebre y entonces este hombre regresó al lugar donde había muerto el gauchito, puso una cruz y agradeció por el favor concedido. Esto sí que no me lo esperaba. Te dije que era una gran historia. Así fue que nació ese altar, del que hablamos antes, al costado de la ruta provincial 23. Pero no fue ese policía el que lo transformó en un santo popular, sino las miles y miles de personas que le pidieron un favorcito y le agradecieron poniendo un altarcito acá, una cinta roja allá, una velita, un par de zapatos, la patente de un auto, el vestido de novia, la ropita de un bebé. Así fue creciendo tanto, tanto, que hoy vemos por todo el país esas casillitas que protegen a quienes inician un viaje y a quienes recorren los caminos. ¿Querés enterarte más de antihéroes? Entra en www.chirimbote.com.ar. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Hey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creías vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria, ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar.